Según informó Yonhap News de Sur Corea, las direcciones de educación en ciudades y provincias negaron la ejecución del documento oficial enviado por el Ministerio de Educación Títere en relación con la propaganda del SAT hace poco.